a la casa del líder. A ver si ganando los dos partidos 3-0 y 3-1 lo igualará en puntos. Así que será una linda jornada, un lindo weekend. Sí, viernes y sábado, la verdad, muy interesante. Jugar siempre con el puntero y acomodarse también para estar ahí arriba. Argentina jugó dos partidos, claro, y tiene la posibilidad de superarlo a Canadá, ¿no? Dependiendo de los resultados como se dé. Claro, Canadá que viene de enfrentar a Bulgaria, en Bulgaria, ganó 3-1 el primero, el segundo perdió 3-2, así que también partidos parejos para Canadá. Sí, con un equipo también complicado, difícil. Exacto. Porque es un equipo que siempre cuesta a cualquier selección, así que Canadá va a ser un gran rival para Argentina. Así que debutó Argentina en esta Liga Mundial. Una victoria y una derrota vamos a ver este viernes y sábado, que va a estar jugando ante Canadá como visitante. Viernes a la medianoche y el sábado un poquito más temprano, a partir de las 10:30 más o menos. También con televisación de TC Sport, así que para todos los que quieran ver estos partidos lo pueden ver por allí por TC Sport. Sí, tienen la oportunidad de verlo en un canal por lo menos masivo, que se lo pueden ver cualquier persona. Si tienen dificultad con internet ya no tienen excusa porque se televisa. Claro. Así que todos los partidos de la Liga Mundial lo vamos a poder ver también. Todo, eso es lo bueno. Es importantísimo, además, con un gran relato de Montesano, que es crack. Y bueno, para cerrar está la información de Argentina, que viajó a Canadá, que luego enfrentará a Cuba. No viaja Julio Velasco, uh-huh, que se va a quedar aquí en Argentina con los demás jugadores, con Teuriarte, De Checo, para entrenar, ¿no? Claro, sí. Es una baja importante en el sentido, exacto, que Velasco, en el momento que está dirigiendo en los cambia partidos, mucho, ¿no? Cambia mucho, sí, acomoda un montón el equipo, técnicamente, tácticamente, claro, se nota, así que habrá que ver cómo se acomoda sin Velasco. Claro, seguramente estarán Julián Álvarez o seguramente Julián Álvarez, que sí, el primer asistente, así que estará allí en Canadá y luego en Cuba, que será la tercera fecha donde Argentina viaje también a Cuba. Sí, sí, así que habrá que ver cómo lo acomoda en este sentido, porque pierde a alguien fundamental, el líder, la cabeza del equipo. Y bueno, sí, le tengo bastante fe también a Julián. Vamos a ver entonces cómo le va Argentina. Como decíamos, viernes y sábado ante Canadá como visitante. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa escuchando un poquito un temita musical. Así que quedate pegadito a Radio Nauta, que sigue Volley 631. We'll be right back. te manejan los autos, se piden los datos, se pegan un rato. El viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, un borracho vomita. Todo en este bar donde trabajo yo. Y el de las 7 que me mira con violencia, ya me imagino que será manches o no. Un 38 tiene arriba de la mesa mis ojos llenos de terror. Sale el cuarteto express, presa 4. Sale el cuarteto express, presa 4. Sale el cuarteto express, presa 4. Sale el cuarteto. Sale el cuarteto express, presa 4. Sale el cuarteto. Sale el cuarteto express, presa 4. Sale el cuarteto. Volvemos con Volley 631. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631, también en nuestro Facebook. En Volley 631 nos estás escuchando por FM Radio Nauta 106.3, también por la web nos podés escuchar a través de radionauta.com.ar. Ya hablamos de la selección masculina, ahora es tiempo de hablar de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando en principio de la División de Honor femenina, porque se disputó la quinta fecha de la Copa Leopoldo Chulo Olmo. Ganó Banco Provincia, perdió Estudiantes, no jugó Gimnasia, así que tres resultados y rendimientos bastante diferentes. Sí, muy dispares. Banco Provincia pudo conseguir su segunda victoria consecutiva. Claro, importante, sí, para comenzamos Rumbas. Con la zona A, si querés, con dale. Banco y Estudiantes. Dale, sí. Los dos equipos que están en esta zona A, dale. Que recordemos que venían con dos realidades muy diferentes. Sí, Estudiantes puntero, diferente. Invicto, Banco Provincia en el fondo de la tabla. Sí. Y este fin de semana cambió un poco la cuestión. Cambió un poco, más que nada porque Banco Provincia pudo lograr sus victorias. Claro. En cambio, Estudiantes, bueno, perdió con un gran equipo, difícil, como San Lorenzo. Y aún le queda el postergado contra Ciudad. Claro, entonces, que estará jugando esta noche. Claro, esta noche. Estudiantes. Así que así tiene la posibilidad de acomodarse porque Boca también perdió. Claro. Así que en esa sorpresiva zona, sorpresiva, sí, más que nada sorpresiva como se dio. Y esto le acomoda también, le ayuda a Estudiantes más que nada para acomodarse un poco en la tabla de posición. Claro. Banco Provincia entonces le ganó 3-0 a Ferro el sábado. También le había ganado Salanús entre semana el jueves o miércoles, si no me equivoco. Así que dos victorias para Banco en el torneo, las dos consecutivas, ante dos equipos que también estaban en el fondo de la tabla, junto a Banco Provincia. Pero bueno, es bueno ganar y despegarse un poquito de los últimos puestos. Sí, eran accesibles, pero le ayuda para, anímicamente más que nada, acomodarse, claro. Y empezar a empujar y para ganar y tener victorias. Que es la mejor forma para prepararse a sus objetivos que tiene más adelante, ¿no? Y este sábado Banco Provincia será local ante Ciudad, en Citibel, a partir de las 21 horas. Un partido durísimo también para Banco Provincia, porque Ciudad viene de vencer a Boca, nada más y nada menos. Nada menos, sí, complicadísimo. Un equipo que siempre cuesta ganarle, siempre te hace los partidos muy difícil. Claro. Y Banco Provincia, como viene, quizás ahora con estas dos victorias puede impulsar a no sé, anímicamente a mejorar. Habrá que ver qué disposiciones, qué jugadores pone, en este caso Rifurcat, en el equipo para hacerlo un partido mucho más parejo. Claro, si no, Ciudad se lo termina comiendo. Va a ser un partido durísimo. También le queda jugar contra Boca a Banco Provincia, así que le queda una parte complicada del fixture. Sí, muy complicado con los dos mejores. Ciudad, un muy buen equipo que le ganó a Boca, y Boca que seguramente es el mejor equipo junto a Estudiante en este caso, por los resultados como se han dado en la Copa Chulo Olmo. Claro, también por la zona A, Estudiantes, decíamos, cayó ante San Lorenzo. Un partido, la verdad, bastante ajustado. 3-2 fue la victoria para el conjunto Cuervo. Sí, 25-19, 24-26, 25-19 de vuelta, 24-26, y lo terminó perdiendo en el tiebreak 15-7. Partido así, muy complicado. Claro, un partido muy parejo, Estudiantes, y la primera derrota en esta Copa Leopoldo Chulo Olmo. Pero sigue ahí arriba, sigue entre los primeros puestos. Por ahora segundo con muchas chances de clasificar a las semis. Sí, muy bien. Le vino bien también la derrota de Boca. Claro, y para que no se le escape. Claro, para que no se escape y ya está casi, digamos, está ahí, cerca de la clasificación. Quizá hay que ver cómo le pegó esta derrota, ¿no? Recordemos que también falta que jueguen Estudiantes y Boca. Otro partido. Así que ahí va a estar el partido, creo que va a ser. Sí, el partido definitorio, claramente, sí, el partido muy es el partido más importante entre los dos mejores equipos. Claro. Hay que ver también cómo sale Estudiante ahora contra Ciudad. Esta noche estarán jugando. Sí, y depende cómo se dé ese resultado, se podrá decir que el partido de Boca y Estudiante definitorio para la zona A. Claro, hoy, como decíamos, Estudiantes recibe a Ciudad a las 21:30 en el Pedro Sácar, en la sede de Pincharrata, sobre calle 53, volviendo a jugar allí luego de mucho tiempo porque, por las dimensiones del estadio, se tuvo que pasar su localía a la sede Citibel, estuvo jugando también en Los Hornos últimamente, pero bueno, hoy será local el Pedro Sácar, seguramente bastante importante también para las jugadoras de Estudiantes ya que entrenan ahí. Sí, sí, importante, además es un lugar que ya conoce. Está bueno que siempre puedan jugar en un lugar fijo y no lo vayan cambiando tanto. Claro. Porque también perjudica a ella, a las jugadoras. Exacto. Y que pueda hacer de local en un lugar que siempre entrena, es muy beneficioso para el equipo. Y el sábado se le viene un partido durísimo. Muy duro. Contra Boca de local. En Los Hornos esta vez. Así que Estudiantes Ciudad esta noche y Estudiantes Boca el sábado. Dos partidos. Muy complicado. Muy difícil. Sí, sí, muy difícil con dos equipos. Muy difícil en el caso de Ciudad, que viene con una levantada muy importante y después juega contra Boca para definir la zona A. Claro, ya prácticamente va a ser la final de la zona A porque primero Boca con 13 unidades, segundo está Estudiantes con 10, Estudiantes que tiene un partido menos, lo estará completando esta noche el postergado de la fecha 4. San Lorenzo y Ciudad suman 8 puntos, Banco Provincia 6, River y Lanús tienen 3 y Ferro cierra la tabla de posiciones sin sumar unidades. Así que como decíamos, por ahora Boca y Estudiantes clasificando a las semifinales. Sí, los dos equipos que han hecho la diferencia en esta zona. Quizás y San Lorenzo Ciudad siempre ahí cerca. Digamos, es una zona bastante complicada porque claro, tocó equipos muy complicados. Y más que nada a Estudiantes le viene bien anímicamente por todo lo que había venido anteriormente con las lesiones. Y este gran racha de victorias que le sirvió para estar ahí arriba es muy beneficioso para el equipo de Estudiantes. Y pasamos a la zona B porque tenemos bastante información de Gimnasia, que si bien no jugó, tenemos una noticia interesante, ¿no? Sí, muy interesante, los nuevos refuerzos que tiene Gimnasia. Claro, jugadores importantes. De Ilén Gasparini y Jessica Rudolph, que vienen de jugar la última Liga Argentina con Olimpo de Bahía Blanca, que llegó a los cuartos de final y perdió justamente ante Gimnasia. Así que seguramente la tienen bien vista las dos jugadoras. Sí, y la verdad que le viene bien a Gimnasia, más que nada por todo el tema de las panteras, claro, el seleccionado. Y estaba jugando con jugadores que totalmente no estaban en consideración. Con varias juveniles, más sí, que nada. Sí, más que nada con varias juveniles. Y este nuevo refuerzo le viene bien para acomodarse un poco mejor. Bueno, Gimnasia que tenía que jugar este fin de semana por la Copa Cholo Olmo ante la Universidad Nacional de La Matanza. Sin embargo, el partido fue postergado. Se jugará el 9 de junio, así que el martes que viene, si no me equivoco. Así que bueno, tuvieron descanso este fin de semana y volverán a jugar el sábado contra Náutico Acoa. Ese sí será, la verdad, un partido durísimo también para Gimnasia. Junto a Vélez, uno de los dos partidos más difíciles de la zona. Sí, muy complicado. No, habrá que ver qué dispone para el sábado. No sé si podrán jugar ya los refuerzos este sábado. Sería apresurado. Jessica Rudolph, si no me equivoco, ya está entrenando. Faltaría Ilén Gasparini. Sí, pero va a ser un partido muy duro. Le toca los últimos dos partidos que vienen ahora. Son muy duros ambos. Así que habrá que ver cómo se acomoda. Y un Gimnasia que le viene bien estos refuerzos para poder mantener esas posiciones adelante. Está puntero con Acoaj, así que es importante, ¿no? Claro, Acoaj por ahora lidera con 13 unidades, Gimnasia con un partido menos tiene 11, claro, al igual que Vélez, así que si Gimnasia logra la victoria, estará ya nuevamente en la punta. Sí, así que es importante para mantener más o menos los resultados que vienen teniendo, porque le ha costado mucho mantenerlo, vamos a decir la verdad, partidos muy duros le tocó, y tener recambios siempre viene bien para un poco desinflar es por lo menos, claro, los partidos que le duran tanto, son partidos que ha llegado a tiebreak. Sí, por lo menos para tener el doble cambio seguro, claro, por lo menos. Para que el desgaste físico no sea tanto. Claro, y ahí me confirma nuestro productor Sergio Pomares que Jessica Rudolph ya está entrenando con las Lobas El otro refuerzo, Ilen Gasparini, estaría llegando este viernes para sumarse a las Lobas. Muy importante, así que habrá que ver si dispone con alguno el sábado. Muy difícil que disponga con alguno. No creo que juegue. No. Por respeto también, ¿no?, a las jugadoras que vienen entrenando desde el principio de año. Sí, me parece lo más correcto. Pero seguramente ya para la siguiente semana van a contar con alguna de las dos. Seguramente, ya de a poquito se van a ir metiendo en el equipo y también en el corazón de la gente, que Gimnasia es un club que lleva mucha gente y que el vóley es muy reconocido. Muy reconocido, siempre lleva mucha gente. Claro. Y una de las cosas que se destaca Gimnasia es que jugando de local es muy difícil ganarles, justamente por lo que impulsa su hinchada. Y que por ahora es el único invicto de la zona B. Como decíamos, está a 2 puntos por debajo de Náutico Acoaj en la tabla de posiciones, pero tiene un partido menos, así que este sábado estará jugando ante el conjunto de Tigre como visitante, luego sí, el martes como local ante la Universidad Nacional de La Matanza, completando su partido. También, para cerrar la información de la Metro, jugará esta noche Estudiantes. Sí, muy importante para Gimnasia, para ponerse ahí arriba junto a Acoaj, y un partido importante para Estudiante, por lo menos para estar con Boca puntero, un partido que es complicado con un Ciudad que viene de ganar justamente sorpresivamente al mejor equipo de la zona. Así que bueno, ambos partidos son interesantes. Y Banco Provincia, para cerrar, estará jugando el sábado ante Ciudad en Citibel, así que estos serán los próximos partidos de los 3 equipos platenses que tenemos en la División de Honor Femenina. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a tener luego muchísima más información también de la Liga Metropolitana, así que quédate ahí pegadito a Radio Nauta, que seguimos con mucho más Vóley 631. Radio Nauta FM 106.3 presenta primer ciclo de programación 2015, en vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, al aire de la FM 106.3. Viernes 5 de junio a las 20 horas, el vivo de Radionauta. Entrevistas, intervenciones, bandas musicales, Toby Villa Tango y Folclore, Pato Molina, música colombiana. Este viernes a partir de las 20 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Radionauta Vivo 2015. Sonido para que sea. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 6-3-1. Sí. Soy Mimi Sosa, jugadora de las Panteras, y esto es Volley 6. ¿Refrescarle la memoria un ratito? 6-3-1. Ahí sí. 6-3-1. Sí, sí, sí, sí. Otra vez. 6. Volley 6-3-1. Soy Mimi Sosa, jugadora de las Panteras, y estás escuchando Volley 6-3-1. Perfecto. Cuando escuchábamos ahí a Mimi Sosa, volvemos con Volley 6-3-1 por Radio Nauta. Se prendió y se animó ahí a tirar el spot. Sí, crack, muy grande, la verdad. Le salió perfecto, ¿eh? Muy bien le salió. Se trabó un poquito el principio. Se trabó, pero... sí, pero quedó muy bien, la verdad que es una gran persona. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631, también en nuestro Facebook en volley631 con toda la información del volley. Y ya que hablábamos de Radio Nauta, estamos por Radio Nauta, Mimi Sosa nos hacía el spot, vamos a estar hablando ahora de la selección argentina femenina. Y las Panteras que ya viajaron rumbo a Comodoro Rivadavia porque van a estar disputando el clasificatorio a la Copa del Mundo, un torneo importantísimo para Argentina, no solo porque es local, sino porque dos plazas para la Copa del Mundo de Japón no es nada menor. No, para nada, nada menor, así que va a ser importante para las Panteras, con grandes objetivos. Claro. Más allá de esto, también los Juegos Olímpicos es el gran objetivo de las Panteras. Claro, poder clasificar. Poder clasificar, sí, sería pero muy, bueno, es muy el importante. Primer objetivo del año este. Sí, el primer objetivo, hay que ir paso a paso, claro. Con equipos complicados, pero que de local yo creo que se va a hacer fuerte. Sí, luego de 2 meses más o menos de preparación que tuvieron ya las Panteras, jugarán por primera vez un torneo oficial en este año. Así que el clasificatorio de la Copa del Mundo en Comodoro Rivadavia seguramente va a estar lleno de gente, porque como nos decía vos, Enzo, la gente se copa mucho ya en Comodoro a ir a este tipo de deportes. Así que vamos a ver en Comodoro Rivadavia, que arranca mañana. Sí, arranca mañana. Argentina, haciendo de local, se va a hacer muy fuerte. La gente de Comodoro es muy cálida. Además, siempre se copan para todos los deportes. Claro. Al ser siempre deportes que se juegan en salones cerrados, en lugares cerrados, siempre es... tiene gran presencia para la gente, así que la Argentina, con esa motivación y esa incentivación, yo creo que va a ser un plus para el equipo. Claro, y Volley 6-3-1, que ya estuvo en Colombia la otra semana cuando jugó Argentina el clasificatorio también en la Copa del Mundo, esta vez estaremos en Comodoro Rivadavia trayéndote fotos y toda la información, así que atento a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, que vamos a estar con fotos desde Comodoro Rivadavia. Sí, Volley 6-3-1 siempre está en todos lados. Por ahora pudimos llegar a Colombia y espero que también podamos llegar a Comodoro Rivadavia. Quizá lo más difícil es llegar a Japón más adelante, pero bueno, nunca se sabe. Ahí ya lo veo bastante complicado. El productor siempre tiene algo escondido por ahí, lo así que quizá, él, seguramente. Quizá, sí, seguramente. El siempre productor, tiene un as bajo la manga. Sí, siempre. Así que quizá, quién sabe, lleguemos a Japón, ¿no? Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, las Panteras van a estar jugando en Comodoro Rivadavia. Todos los partidos van a ser transmitidos en vivo por la página web de la Confederación Sudamericana de Voleibol, voleysur.org. Así que a seguir a las Panteras por internet. Sí, no se podrá televisar, pero por internet se puede ver tranquilamente. Claro. Anda bien la página, siempre anda muy bien. Y tiene es muy raro que se corte, así que sí, se ve bastante bien, prácticamente en HD, así que no, claro. No hay drama en ese sentido. Y Julián, repasamos cómo va a ser el cronograma, porque ya mañana estarán debutando las Panteras. Bueno, mañana miércoles a las 21 horas, Argentina va a debutar frente a Uruguay. El jueves a las 21 horas también Argentina versus Chile. El sábado a las 20 horas va a estar enfrentándose a Colombia. Y el domingo a las 20 horas Argentina frente a Perú. Todo esto en vivo por voleysur.org. Exactamente. Perú, que es el rival de la última fecha, será seguramente el rival a vencer porque parece ser el equipo más complicado. Sí, el más complicado entre Uruguay, Chile y Colombia. Creo que son los más parejos para Argentina. Claro. Perú es, como dijiste vos, el rival a ganar, el rival a vencer. Un equipo muy duro. Pero como decíamos y veníamos remarcando, siendo de local, quizá Argentina ha dado un plus extra para ese partido también. Exacto. Uruguay y Chile tal vez un escalón por debajo de Argentina. Colombia tendiendo al juego de Argentina. Argentina y Perú sin duda son los mejores equipos. Colombia puede aspirar seguramente un tercer puesto o soñar con la clasificación. Sí, como dijiste vos, quizá Colombia el que más se asemeja a la Argentina en la forma de jugar. Pero también quizá le falta un poco más de jerarquía comparado a Argentina, que ya viene hace rato. Sí, tiene una gran jugadora, Montaño, si no me equivoco el apellido, que debe tener récord de puntos hechos por partido, pero que no tiene un gran equipo que la acompañe, claro, así que veremos. Se le complica en ese sentido. Claro. Una gran jugadora, pero que le falta quizá buenas colectividades. Claro, Perú y Argentina sí son tienen más juegos en equipo, mejores individualidades, así que están un escalón por encima y seguro son los candidatos a quedarse con estos dos pases a Japón. Sí, son pocos equipos y bueno, dos plazas tampoco es tanto, pero para ser tan poco equipo no está mal, así que esperemos que Argentina, por lo menos Argentina, pueda clasificar y después Perú, bueno, se verá. Y vamos a repasar las 14 jugadoras que viajaron a Comodoro Rivadavia, que ya entrenaron allí, que mañana estarán debutando de la mano de Guillermo Ordún, el entrenador. Julián, repasamos entonces las jugadoras de Argentina. Bueno, armadoras va a estar Yael Castiglione y Clarisa Zagardía. Las opuestas, Lucía Fresco y Leticia Boscacci. Las centrales, Emilce Sosa, Florencia Busquets, Natalia Cipurúa y Julieta Lascano. Puntas receptoras, Josefina Fernández, Yamila Nisetich, Sol Piccolo y Tania Costa. Y los libros van a ser María Daniela Garbari y Tatiana Rizzo. Exacto, hay las 14 jugadoras entonces que viajaron a Comodoro Rivadavia, donde van a disputar este clasificatorio a la Copa del Mundo. Argentina con grandes chances de quedarse con una de las plazas y siendo local encima, buscando seguramente el título. Sí, algo muy importante. Más que nada, como decíamos, la localía va a ser muy importante para Argentina, poder conseguir su plaza. El equipo, como dijiste vos, Perú y Argentina son los candidatos. Esperemos que Perú no pueda clasificar, ¿no? Porque vendría a ser algo importante para luego, cuando se jueguen cosas importantes, que no se encuentre. Pero bueno, no, es seguramente Perú va a poder clasificar junto a Argentina. Así es, una final entonces el domingo a las 8, el último partido de Argentina. Mañana a las 9 de la noche pegate a voleysur.org o a nuestro Twitter, @voley631, porque vamos a estar con el punto a punto de este partido, interesante partido para las Panteras, el debut en este año, más que nada porque será el primer partido oficial que estarán jugando en 2015 de las Panteras en Comodoro Rivadavia, el clasificatorio de la Copa del Mundo. Esperemos que les vaya muy bien. Sí, sí, como dijiste vos, vamos a estar en la página web y en el Twitter marcando el punto a punto. Exacto. Como veníamos haciendo normalmente con todos los partidos de la selección, tanto selección masculina como femenina, así que van a tener toda la información allí y además también en la página web de voleysur.org, que va a estar para verlos. Claro. Además también tienen la estadística de cada equipo. Y nos vamos a ir a una nueva pausa, pero quédate ahí pegadito porque hay todavía muchísimo Voley 631, tenemos muchísima información y nos queda un poquitito más de una hora. Abandonar enseñar, pero te faltan ideas. Vos sabes señalar, pero espera que te vean. No quiero más verte pasar, no. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Con Volley 631 por Radio Nauta FM 106.3. También nos escuchás por la web en radionauta.com.ar. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631, también en el Facebook Volley 631. Y ahora es tiempo de hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a hablar ahora de la división de honor masculina de la Liga Metropolitana, porque se jugó la quinta fecha del torneo oficial. No pudieron ganar Universitario y Estudiantes. Una mala fecha para los equipos platenses. Sí, muy mala fecha. En el caso de Universitario, lamentablemente no pudo seguir con lo que venía pasando con Estudiantes, ¿no? Que cada rival, claro, que Estudiantes dejaba y ganaba, Universitario también. En este caso no se logró. Lamentablemente para Estudiantes, que venía ganando, creo que tenía dos victorias consecutivas, claro, si no me olvido. Es lamentable que en este caso no lo pudo llegar con una tercera victoria y seguir con esta senda ganadora. Y bueno, Universitario que gana, pierde, como que es muy irregular y le cuesta acomodarse. Sí, están los dos en el segundo pelotón, podríamos decir, de la tabla de posiciones. Suman 5 unidades nada más. Vamos a ver si se pueden recuperar. Recién arranca el torneo, es un torneo muy largo, es recién la quinta fecha, así que bueno, hay que levantar cabeza. Sí, se puede acomodar, todavía falta mucho, se pueden acomodar ambos equipos. Están a mitad de tabla, así que más allá de la irregularidad pueden acomodarse con algunas victorias. Claro. Ya empiezan a perfilarse para que están. Estudiantes que cayó ante Ciudad el sábado como local, un gran equipo el de Ciudad sin dudas, así que fue un gran papel que mostró Estudiantes. 25-22, 25-23 y 25-19 los parciales para la victoria de Ciudad. Estudiantes que, como decíamos, venía de dos victorias consecutivas y sufrió su tercera derrota ya en el torneo. Sí, sufrió su tercera derrota con un equipo muy complicado, con parciales, como dijiste vos recién, muy parejos, más allá de que el último quizás fue que más diferencia sacó Ciudad. Fueron parciales muy parejos y Estudiante dejó una buena imagen más allá del 3-0. Claro, y con otra vez nuevamente con Juan Pablo Hattrick como figura del equipo, 14 unidades para el punta ex Universitario, que viene siendo una de las figuras de Estudiantes en este torneo. Sí, es totalmente, se nota la jerarquía que tiene comparado con sus compañeros. Y también le sirve también a Estudiante para entender un poco más la forma de jugar que tiene Hattrick. Claro. y a medida que se van conociendo quizás vayan sacando buenos resultados. 5 puntos, como decíamos, suma a Estudiantes, y en la próxima fecha, mañana visita River y el sábado ante Boca en la Bombonerita, así que 2 partidos como visitante ante 2 equipos que también son durísimos. Muy duros los dos. Si justamente bien Boca no arrancó bien. Sí, pero son igual equipos totalmente complicados. Claro. Así que viene uno tras otra. Exacto. Jugó recién con Ciudad, también un equipo muy complicado, River, Boca. Claro. Habrá que ver si se puede acomodar en un torneo que también para Estudiantes es irregular. Más allá que perdió, creo que fueron 3 partidos. Sí, claro, lleva 3 derrotas. 3 derrotas y 2 victorias. Así que muy regular, pero todavía falta mucho. Como dijiste vos, recién va la 5ª fecha y hay mucho por jugarse. El que decíamos que también perdió fue Universitario, que cayó 3-2 ante la Guaya Urquiza. Estudiantes le había ganado 3-2 a la Guaya Urquiza. Universitario, sin embargo, cayó 3-2. Lo que se puede rescatar por ahí de esta derrota es que suma 1 punto el equipo de acá de La Plata. Sí, aunque es poco, sirve. Sí. Porque siempre sumar sirve. Siempre hace partidos complicados, Universitario, para cualquier equipo. Juega con un equipo difícil. Sí, es un rival muy duro. Muy duro, le cuesta siempre ganarle. En este caso 3-2, pero me acuerdo también con... Le ganó Lomas, a Italiano 3-2, claro, a Lomas también le hizo un gran partido. Sí, siempre hace partidos complicados y yo le tengo bastante fe en que va a poder mejorar y empezar con una senda ganadora. Claro, y anoche también jugó Universitario, cayeron los chicos dirigidos por Ronald Sarti ante la Universidad Nacional de La Matanza, que es el que está puntero ahora en la tabla de posiciones. 3-1 fue la derrota, un mal rendimiento colectivo, así que por eso la victoria de UNLAM, que es el puntero del torneo, así que sí. tampoco era un rival fácil. Claro, justamente le toca rivales muy difíciles, claro, Universitario. Quizá cuando le toque equipo más accesible pueda empezar a remontar. Lo demostró con sus victorias anteriormente, que jugando con equipos accesibles no se nota la diferencia, claro, que es un buen equipo. Pero lo ha tocado con equipo que realmente el último campeón, con el puntero. Le ha tocado un partido muy complicado y hay que ver también cómo le pega esta derrota, que fue bastante contundente. Suma 5 unidades, como decíamos, Universitario, al igual que Estudiantes, estará jugando este sábado como visitante ante Ciudad. Así que nuevamente un rival complicadísimo. Sí, le viene una tras otra. Pero también está bueno jugar con estos equipos para saber para qué están. Siempre demostró que, está, más allá de la última derrota que fue contundente, con los demás ha hecho buenos partidos. Claro. Y ganar la Ciudad sería fundamental para lo anímico. Anímicamente sería fundamental. Porque es un equipo que tiene buenos jugadores. Tiene, como dijiste vos, al Chino Campaña, que es un gran jugador. Claro, Alex Kibauer. Sí, tiene jugadores muy importantes. Que falta todavía acomodarse. Además tiene un técnico muy ganador, que ahora le está yendo muy bien con la rama femenina. Y habrá que demostrar también que en esta rama puede ser lo suyo Universitario. Vamos a ver entonces si pueden levantar cabeza tanto Estudiantes como Universitarios. Suman 5 puntos. Si no me equivoco, el puntero tiene 17 unidades, que es un LAM. Así que están a 12 el puntero, que en 5 fechas tal vez es mucha la diferencia. Sí, es mucha la diferencia, pero bueno, como dijiste vos, es un torneo largo, habrá que ver también cómo le van a UNLAM en los siguientes partidos. Claro. Todavía falta mucho, pero es una diferencia muy grande. Cerramos entonces diciendo que Estudiantes jugará mañana como visitante ante River, partido de la 6ª fecha, y el sábado ante Boca en la Bombonerita. Universitario, por su parte, que jugó anoche, estará jugando este sábado como visitante ante Ciudad. Recordá que toda la información la tenés en nuestro Twitter, en @volley631, también en nuestro Facebook, en volley631. Vamos a pasar ahora a lo que es la información de la Liga Nacional. Y vamos a estar hablando del mercado de pases, porque poco a poco comienzan a circular los nombres, comienzan a cambiar de equipos los jugadores y tenemos los últimos movimientos de este mercado de pases. Bueno, UPCN de San Juan renovó a Uchikov y contrató a Alexiev, el punta receptor búlgaro de 32 años y bueno, de 2-4 metros. 2 de altura, metros 4, ¿no? La verdad. Bastante. Un excelente refuerzo, si bien todavía no fue oficializado, pero bueno, los medios europeos y medios muy importantes relacionan a Alexiev ya con UPCN de San Juan. Sería la verdad un refuerzo de lujo para nuestra liga, y más renovando también a Uchikov, uno que fue figura y que se adaptó muy bien al vóley argentino. Sí, sería una incorporación importante. que UPCN ya lo viene demostrando, que cuando incorpora jugadores muy importantes. Sí, en los últimos años siempre le dan fruto sus jugadores. Sí, además con un jugador que ya también Uchikov ya lo ha tenido, claro, compañero de la selección, así que exacto, lo conoces. Y cada vez se potencia más, que le viene bien también para jugar el Mundial de Clubes. Y que le hace muy bien a nuestra liga también, que vengan jugadores de tal tamaño. Capitán de la selección de Bulgaria, ya, si bien ya tiene 32 años, pero sigue siendo un gran jugador. Sí, con mucha experiencia, mucha jerarquía, y que para al vóley argentino le viene bien para darle otro tipo de jerarquía, otro tipo de nivel, y para UPCN también, para poder competir con todos los torneos internacionales que tiene. Claro, sobre todo el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, que es fundamental. Quien también se reforzó es el otro finalista de la liga, Personal Bolívar. Bueno, Personal Bolívar contrató a Maximiliano Chiribino, que dio un buen lugar en Boca, que viene, claro, de Boca, y hizo su lugar para la selección argentina, obviamente. Y además renovó contrato de Rafael, Nicolás Bruno, Alexis González y Pablo Creer. Exacto, así que también se mueven los de Personal Bolívar. Maxi Chiribino, que hizo una gran temporada en Boca. Muy buena temporada. Se ganó la convocatoria de la selección, debutó en una liga mundial y ahora pasa a Bolívar. Luego de varios años ya en Boca, la verdad, será un gran paso para el armador. Sí, está cumpliendo un sueño básicamente con todo lo que viene pasando. Sí, la verdad que está teniendo unos años terribles. Sí, sí, y ahora con la incorporación a Bolívar, la oportunidad de verse. Claro, además de que le fue muy bien en Cuba, en los partidos. Claro, contra Cuba, sí. Y Velasco lo tiene muy al tanto de lo que hace. Así que sí, es un jugador importante. Lomas Volley también movió el mercado. Bueno, Lomas Volley contrató a Agustín Ramonda, que también viene de Boca, e Ignacio Bernasconi de Utrecht. Claro, Ignacio Bernasconi, el armador, para suplantar a Sebastián Firpo, que se fue un tref que también renovó varios contratos. Sí, renovó contrato a Gastón Gianni, Juan Simón, Villarruel, Gustavo Fole y Esteban Címaro. Así que cuatro que continúan en un tref. Veremos también qué será de Manuel Lesquiauer, el platense de Universitario, que jugó para un tref. Veremos si continúa también esta temporada allí. Sí, poder es importante. Importante la incorporación, y se ha movido mucho, por lo menos en este mercado bien, de pases, sí. Y se ha movido demasiado. Y le viene bien para, más que nada, UPCN y Bolívar, que siempre son los que están ahí arriba, que hacen la diferencia contra los otros equipos, y que han podido, más que nada, mantener una base de jugadores importante, que han sido fundamentales para que lleguen las finales ambos equipos, y en el caso de UPCN, coronarse campeón. Claro, veremos también qué termina pasando con Demián González, si finalmente se va o si se queda, y qué pasa con los demás grandes jugadores que tiene UPCN, que es sin duda el mejor equipo de nuestro país. Sí, con esta incorporación que hizo últimamente del búlgaro, saca una diferencia bastante importante, porque es un jugador con jerarquía. Y también hay que ver con el caso que dijiste vos de Damián González, un jugador, claro, también muy importante, que fue para UPCN, y que se habla mucho que se irá a Brasil, todavía no se sabe si algún equipo de Europa. Sería una baja terrible para una baja muy importante. Por eso seguramente lo armó ahí todo el cuerpo técnico de UPCN luchando por quedárselo. Sí, sería fundamental que se quede, porque ya ha demostrado que está siendo un referente más en, claro, el equipo, un símbolo de UPCN. Sí, sí. Y el máximo ganador de la historia de la liga. Sí, totalmente, así que es un jugador muy importante para el equipo, y que una baja tan importante como sería en el caso de Damián González, no sé cómo le podría pegar a UPCN, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver entonces cómo continúa el mercado de pases con estos movimientos. Te vamos a tener al día también con todos estos movimientos que tiene el mercado de pases de la Liga Argentina Masculina. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya se cumplió nuestra primera hora casi, así que continuamos con Voley 631 por FM Radio Nauta. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. ¡Qué bonito es esto! Taller de poesía en el Olga Vázquez. Todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte, hay un poema. Radionauta FM 106.3 presenta Primer ciclo de programación 2015, en vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vásquez, al aire de la FM 106.3. Viernes 5 de junio a las 20 horas, el vivo de Radionauta. Entrevistas, intervenciones, bandas musicales, Toby Villa Tango y Folclore, Pato Molina, música colombiana. Este viernes a partir de las 20 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Radionauta Vivo 2015. Sonido para que sea. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo pido. Ni una menos. Hola, soy Mara Re, jugadora universitaria. Estás escuchando Volley 631. Volvemos con Volley 731, un nuevo bloque aquí por Radionauta FM 106.3. También nos escuchás por la web a través de radionauta.com.ar. Ya se nos pasó la primera hora de información, pero todavía nos quedan 60 minutos con muchísimos más datos, más información, más resultados, tablas de posiciones. Muchísimas cosas, Ascenso, ¿no? Sí, mucho para ver, nos queda todavía algo. Entrevistas interesantes, sí, también. Una sorpresa ahí de entrevistas, así que muchos ya hablamos de las elecciones, claro. Hablamos de la Liga Metropolitana, pero todavía falta Arba, falta Libop, falta un montón de información todavía y más las entrevistas, ¿no? Y nombrabas Arba, así que vamos a estar hablando de la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Y se disputó la segunda fecha de la primera división femenina de Arba, uno de los dos torneos locales que tenemos aquí en La Plata. Y este jueves comenzará la tercera. Vamos a estar repasando lo que fueron los resultados de esta segunda fecha, donde quedaron cuatro equipos que permanecen invictos. Bueno, Selle cayó con Atenas 3-0, el A1LP A ganó 3-1 frente a Universal A también. Astillero A ganó 3-1 con el CRES. El Cruce A, un triunfo bastante holgado, 3-0 contra Centro Fomento de los Hornos. El Cruce B cayó 3-0 también frente a Universal B. Y los postergados es el CEF número 2 versus Unidos del Liquia. Y cuatro equipos, como decíamos, que continúan invictos. Atenas, que venció a Selle. Un UNLPA, que se sacó la espina, podríamos decir, de lo que había sido el partido de la primera ronda y venció 3-1 Universal A. También Universal B, que continúa en un gran momento, le ganó al Cruce B. Y el Cruce A, otro de los equipos que mantienen puntaje ideal, que ganaron sus dos partidos y que muestran su gran presente. Sí, se nota que están jugando un buen juego. Claro. Falta mucho recién más la segunda fecha, pero se nota quién van. Atenas siempre está ahí, más allá de... Volvió a ganar nuevamente. Sí, hay que ver Astillero A, que también logró ganar 3-1. Claro, luego de que lo que había sido la derrota en la primera fecha ante Atenas, sí, se recuperó. Se pudo recuperar y un proceso nuevo con jugadoras nuevas también. Claro, para el campeón. Sí. para el campeón, así que se le va a complicar un poco más. Yo creo que más o menos los equipos son básicamente los mismos de lo que vienen siendo el año pasado. Claro. Atenas siempre ahí también peleando. Quizás va a ser un poquito más candidato para mí que Astillero, porque Astillero, como dijimos anteriormente, se está acomodando. Sí, Atenas, como venimos diciendo en los últimos programas, un equipo que ya viene conformado desde el año pasado. Sí, totalmente, se conocen bien y tienen aspiraciones muy altas, así que habrá que ver qué sigue para Atenas. Y habrá que ver cómo se acomoda Astillero con un proceso totalmente diferente para ellos. Y este jueves ya estará comenzando la tercera fecha. Centro Fomento Los Hornos será local ante el Cruce B. El sábado continúa con dos partidos. Sí, el sábado a las 21 horas, Atenas versus F número 2. Y el domingo a las 7 y media horas, Unidos del Lique versus el Cruce A. También estarán jugando el sábado 8 y media de la noche, Universal B ante UNLPA. Sin dudas creo que es el partido de la fecha. Dos equipos que han ganado en sus dos primeros partidos y que tienen un buen nivel, así que seguro será el partido de la fecha, de esta tercera fecha. Sí, partido muy disputado va a ser, porque ambos equipos vienen ganando. Claro. Un LPA en tanto rama también masculina ha demostrado que es un gran equipo. Y Universal B está ahí disputando también, ganando los partidos. Y claro, va a ser un partido, como decías hoy también, el partido de la fecha. Claro, así que será el partido más importante. Y la fecha que se cierra el martes con dos partidos a las 9 de la noche, Cres ante Selle, y también el martes, pero a las 9 y media de la noche, Universal A frente a Astillero A, otro que será un lindo partido también de esta tercera jornada. Dos equipos muy importantes, Astillero A que ha logrado ganar después de la derrota que fue contra Atenas. Exacto. Y Universal A que empezó mal, por ahora perdió los dos partidos, pero ante dos grandes equipos como Universal B y UNLPA. Sí, así que seguramente muy complicado, y encima ahora le toca Astillero también. Claro, otro equipo complicado. Sí, muy complicado, así que va a ser también un lindo partido. Obviamente todos se van a quedar con Universal B y UNLPA, que es el partido de la fecha, pero Universal A y versus Astillero A va a ser un partido muy, muy interesante. Y repasamos cómo está, Julián, la tabla de posiciones, porque podríamos decir que tenemos tres grupos, ¿no? Los que han sumado 6 puntos, los que han sumado 3, que ganaron uno y perdieron el otro, y los que aún no han podido ganar en este torneo. Y bueno, Atenas, UNLPA, Universal B y el Cruce A han quedado con 6 puntos justamente, Astillero A, Centro Fomento de los Hornos y Selle con 3, el Cruce B, Cres, Unidos del Dique y CEF número 2 y Universal A con 0 puntos. Aún no han podido sumar, esto en lo que respecta al torneo femenino de la primera división de ARBA, y pasamos a la rama masculina porque jugó anoche el anteúltimo partido de esta primera ronda. Mañana el CEF y Universal jugarán el que será el partido de la fecha y que definirá ya el segundo puesto. Sí, un partido totalmente importante, más que nada para definir el segundo puesto. Ya se cierra, como dijiste, la primera ronda del torneo oficial. Claro. Y así que el CEF número 2 recibirá mañana a la Escuela 10. En Escuela 10 a Universal, perdón, definiendo el segundo puesto, que va a ser muy importante, y en un partido que sin duda va a ser el partido de la fecha también. Claro, sí, porque juegan el segundo ante el tercero, el CEF que buscará seguir dando la sorpresa. Recordemos que ganó 4 partidos y tan solo sufrió una derrota ante la Universidad Nacional de La Plata por 3-2 en la primera fecha. Así que un buen papel que viene haciendo el CEF 2. Universal que también perdió un solo partido, así que vamos a ver, será seguramente un lindo partido allí en la Escuela 10. Sí, muy lindo partido, definiendo el segundo puesto. Así que va a estar muy parejo, no, yo no me puedo tirar en ninguno de los dos equipos. Va a ser muy, muy parejo, sí, muy parejos, están ahí cerca y ese partido define totalmente el segundo puesto, con un LPE ya totalmente se alejó totalmente de los demás, ¿no? Claro, con el primer puesto asegurado de cara al Super 4, que se estará jugando el 13 de junio con los 4 mejores equipos, como decíamos. Y tenemos los resultados de esta séptima fecha que comenzó el domingo y se cerrará mañana. Bueno, el domingo se enfrentó General Belgrano y Centro Fomento de los Hornos. Bueno, General Belgrano con un triunfo de 3-1. Primera victoria para Belgrano en el torneo. Sí, en su cancha, ya hay linda cancha la de General Belgrano. Y bastante linda. Y bueno, Centro Fomento con ningún triunfo por ahora. Así Exacto. que bueno, el Cres anoche justamente cayó frente a Sudamérica 3-0. Y mañana a las 21 horas el CEF número 2 se enfrentará a Universal. Un partido muy importante. Seguramente. Bastante sí. importante. Y quedó libre la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, como decíamos que Universal le había ganado Cres, pasó al cuarto puesto. Se aseguró que estará en el Super 4 también el equipo de Tolosa. Así que la Universidad Nacional de La Plata, el CEF número 2, Universal y Sudamérica, los equipos que estarán en el Super 4. Sí, este otro partido fue fundamental que hablamos anteriormente, de Sudamérica con CRES, claro, para definir ese cuarto puesto. Y bueno, son cuatro equipos que van bastante, son bastante parejos, más allá que un LP ha demostrado que sacó bastante diferencia en los anteriores partidos. Claro, el único invicto por ahora, así que demuestra la contundencia que tiene y la diferencia que saca con los demás, ¿no? Entonces, repasamos mañana a las 21 horas en la Escuela 10 sobre Diagonal 74 y 47, más o menos por ahí se entra. El CEF número 2 será local ante Universal en lo que será el partido que cerrará esta primera ronda del torneo oficial masculino de ARBA. Un partido para ir a ver. Sí, para ir a ver. Dos equipos totalmente muy parejos, muy parejos. Así que a definir el segundo puesto, a ver, claro, quién se queda con ese segundo puesto. Que por ahora es el número 2, pero tiene que enfrentar ahora a Universal, ¿no? Vamos a ver. Cerramos de esta manera con la información de ARBA. Pasamos a la Liga de Vóley Platense. Hablamos de la LIVOP, la Liga de Vóley Platense, porque en lo que respecta a las damas se está disputando ya la séptima fecha, en lo que es a los caballeros la sexta se está jugando y tenemos los resultados y la tabla de posiciones. Empezamos por el torneo oficial femenino, porque volvió a ganar San Luis A. Ensenada dio la sorpresa también y se mantiene ahí dando pelea. Fue postergado en uno de los partidos. Repasamos lo que fueron los resultados. Bueno, la fecha 7, San Luis A, con un triunfo sobre San Luis B, 3-0, Ensenada 3-1 con Aconcagua, y los postergados Sindicato de Salud Pública versus Villaliza. Como decíamos entonces, San Luis A puntero, invicto, único que se mantiene ahí en la cima de la tabla de posiciones sin perder partidos, con 20 puntos, la verdad una ventaja considerable porque Aconcagua tiene 13. Sí, me sorprende la gran diferencia que fue sacando. Pensé que en algún momento Aconcagua se iba a acercar, pero no, le costó los partidos que jugó, claro, perdió el último y San Luis empezó a alejarse de a poquito. Y aprovechó también esta caída. Ensenada, que metió un pasito ahí, está luchando el segundo puesto a full con Aconcagua, así que 13 unidades para Aconcagua, 10 tiene Ensenada, que pelea por el segundo puesto. Ya un poquito más retrasado con 5 está San Luis B. Villa Elisa y el Sindicato de Salud Pública, que postergaron su partido, suman 3 unidades. Sí, así que la disputa y lo interesante de las posiciones que va a estar Aconcagua y Ensenada peleando por ese segundo puesto, porque San Luis ya totalmente se alejó, 20 claro, puntos es mucho la diferencia, sí, y en cambio Aconcagua con Ensenada están a 3, la diferencia es mínima, así que va a ser una gran disputa entre Ensenada y Aconcagua para pelear el segundo puesto. San Luis A, entonces, único líder e invicto de este torneo femenino de la Liga de Vóley Platense con 20 unidades. Pasamos a lo que es el torneo masculino, porque se disputó uno de los partidos más importantes en el duelo de equipos que estaban invictos. Quedó para el equipo de Ensenada. Sí, 3-0, fue contundente. Mucha diferencia, más que nada por el resultado. Claro. Contra dos equipos que están ahí peleando en la primera posición. Así que sí, muy, muy disputado. Ganó el CEF 62 entonces sobre Chascomús. Otros dos partidos que corresponden a esta sexta fecha son Villa Elisa ante la UTN y Toledo ante Amigos. Libres había quedado Unidos del Dique. Sí, pero todas las miradas se quedaron en el CEF número 2 y Chascomús, claro, que están ahí peleando por la primera posición. La verdad me sorprendió la diferencia de un 3-0. Pensé que quizá iba a ser un poco más parejo. Pero bueno, todavía falta bastante. Y bueno, habrá que ver los siguientes partidos que falta disputar en el caso de Villa Elisa, UTN, Toledo y Amigos. El que queda libre es Unidos del Dique. Y el CEF 62, que con un partido menos se subió a la punta también, al igual que Chascomús, suma 15 unidades, pero como decíamos, el equipo de Ensenada está con un partido menos y es el único invicto por el momento, así que tiene una mínima ventaja. Sí, una ventaja bastante importante. Además le falta un partido. Claro. Así que, bueno, se puede alejar un poco de Chascomús, que están ahí entre los dos. Quien aparece tercero es Unidos del Dique con 9 unidades. Después está Toledo con 3 puntos, bastante lejos. Y los que aún no han sumado son Amigos, UTN y Villa Elisa, como decíamos, que han perdido todos sus partidos. Sí, lo bueno que puedan disputarse entre sí para empezar a sacar alguna diferencia. Claro. Tanto Villa Elisa y UTN, que todavía no suman puntos, se enfrentan. Y esto quizás les sirve también para anímicamente, ¿no? Para empezar a sumar. Claro, para levantar cabeza y empezar a sumar puntos en este torneo. Que si bien seguramente ya están clasificados a los playoffs, sí, faltan varias fechas.

Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Volvemos con Volley 631 al aire de Radio Nauta FM 106.3. También en radionauta.com.ar nos podés escuchar. Enzo, repasamos las vías de comunicación. Dale, en Twitter, @Volley631, Facebook, Volley631, la página web que por lo menos ya logró acomodarse después del pequeño percance que tuvimos. Claro. Volley631.com.ar, nos escuchan por Radio Nauta, también por FM 106.3. Claro, así que por ahí se pueden comunicar con nosotros, también van a tener el punto a punto de todos los partidos, sobre todo en nuestro Twitter, así que quédate ahí pegadito porque hay muchísimo en estos días. Por ejemplo, debutan mañana las Panteras en el clasificatorio de la Copa del Mundo, también tendremos la World League el fin de semana. Sí, bastante completo, claro, recargado y con toda la información, el minuto a minuto, lo podrá ver ahora por Twitter. Partido de la Liga Metropolitana también. Liga Metropolitana. Con esta noche jugando Estudiantes ante Ciudad, que también vamos a estar ahí, así que si no podés ir, pegate ahí al Twitter de Volley631. Van a tener toda la información, el minuto a minuto, lo que va sucediendo a cada segundo y a cada punto del partido, ¿no? Claro, exactamente. También con fotos, ¿no? Y del momento. Sí. Y recordad que también vamos a estar en Comodoro Rivadavia con la selección argentina, con las Panteras. Te vamos a traer fotos exclusivas de Volley631. Como ya lo hicimos desde Colombia la semana pasada, hace 10 días. También trayéndote notas, fotos. Así que vamos a estar ahora también haciendo más o menos el mismo trabajo, pero desde Comodoro Rivadavia. Sí, un poquito más cerca. Claro. Pero allá en Colombia. Pero bastante también, lejos igual. Sí, bastante lejos igual. En Colombia hicimos un gran laburo de nuestro corresponsal, más claro, que nada, Camilo. Y bueno, y ahora en Comodoro Rivadavia también vamos a estar ahí. También ahora vamos a empezar a publicar de vuelta las notas en nuestra página web por S31. Así que tenemos toda la información instantáneamente, perdón. Claro, y hoy hablamos de Gimnasia también, que tuvo dos nuevos refuerzos. Se tratan de Ilén Gasparín y Jessica Rudolph, dos jugadoras que vienen de Olimpo para sumar con su experiencia y con su juego también a Gimnasia, dos refuerzos importantes. Sí, lo veníamos hablando en el primer bloque, dos jugadores importantes para Gimnasia, más que nada por el poco recambio que le ha quedado después de que muchos de sus jugadoras se fueron a las Panteras, que jugarán, claro, justamente mañana en Comodoro Rivadavia. Así que bueno, va a ser importante esas jugadoras y esas incorporaciones que ha hecho Gimnasia. Y estamos en comunicación telefónica con uno de estos dos refuerzos, Ilén Gasparín. Ilén, ¿cómo andás? César Asprela te saluda. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, agradecerte por el contacto. Y bueno, nuevo refuerzo de Gimnasia, ¿cuáles son las primeras sensaciones? Bueno, las primeras sensaciones conociendo el grupo, el club. La plaza, que soy nueva en eso, pero creo que la primera sensación es muy buena, muy positiva. Ya te sumaste a Gimnasia, pudiste también algunos entrenamientos, ¿no? ¿Ya? Sí, estuve una semana acá hace dos semanas atrás. Y bueno, me volví a Bahía para arreglar mis cosas y ayer empecé digamos a casa como jugadora de club. Y bueno, vas a jugar con Jessica Rudolph, Giselle Dopozo, jugadoras que estuvieron con vos en Olimpo. Imagino que eso también hará que sea más fácil tu adaptación. Claro, sí, seguramente eso ayuda mucho. Bueno, la llegada de Jessy, más que nada, que es una chica de la misma ciudad que yo, claro, que jugamos desde chica juntas. Así que, bueno, lo mismo con Giselle, que bueno, la conocí en la liga, pero me van a ayudar mucho en esta nueva etapa, digamos. ¿Y qué expectativas tenés para este paso por Gimnasia? Y expectativas tengo aprender, más que nada, de que hay muchas chicas con muchísima experiencia acá. Y bueno, para mí es un sueño porque es uno de los mejores equipos del país. Así que básicamente es eso. ¿Qué tal, Ailín? Soy Enzo Belén, Ailén, perdón. Soy Enzo Belén, y te cuento que, bueno, ¿qué significa Gimnasia, el equipo Gimnasia para este momento para vos, no? Y la verdad que Gimnasia es como, te dije, una nueva etapa. Siempre quise jugar algún torneo de la Metro, así que bueno, Gimnasia me abrió las puertas para que juegue este primer torneo para mí de la Metro, así que espero que sea bueno. ¿Tuviste pasado por Europa también? Sí, estuve hace unos años en Italia jugando, 4 años estuve allá. Y bueno, uno de los objetivos o metas que tenía era jugar acá en Buenos Aires o en La Plata, así que bueno, ahora se dio y lo tengo que aprovechar al máximo. Contanos un poquito cómo fue ese paso tuyo por Italia, porque imagino que habrá sido como experiencia algo muy bueno. La verdad que sí, era muy chica cuando me fui, pero en lo deportivo me ayudó a crecer un montón. Vi otro vóley totalmente distinto a lo que es Argentina. Y bueno, después cuando volví a un club en Bahía y después de unos años que tuve una operación en la rodilla, volví a jugar la liga. Así que bueno. Te tocó jugar con Olimpo en esta liga ante Gimnasia 2 veces. Jugaste en el Poli, donde cada vez que juega Gimnasia es algo especial. ¿Te contaron más o menos cómo es jugar en el Poli con la cantidad de gente que va y todo el ambiente que se arma? Mira, me contó Gise, lo posó, me mostró fotos y videos y yo no lo puedo creer. lo voy a tener, no sé, espero vivirlo porque no lo creo que haya tanta gente que aliente en un club y al deporte. ¿Te habrán contado también del clásico ante Estudiantes? ¿Cómo? ¿Te habrán contado también del clásico ante Estudiantes? Sí, me contaron del clásico de Estudiantes, que La Plata está dividido en Gimnasia de Estudiantes y que está muy bueno el clima para jugar ese partido. Y contame un poco, sos una jugadora que más allá de acá ha estado en Italia y en varios clubes. Sos una jugadora que también salió también, creo que si tenemos la información, mejor jugadora de la juvenil, ¿puede ser? Puede ser del año pasado, que te estoy refiriendo a esto, que me has elegido como mejor jugadora en Bahía. Ah, Bahía. ¿A eso sí, no sé si te referís? Sí, sí, a eso es. Prácticamente eso. Sí. El año pasado en Bahía, bueno, los entrenadores me eligieron como mejor jugadora. ¿Hola? A veces se cortó. Y bueno, sos una jugadora con mucha experiencia. ¿Qué aporte vos pensás que le puede dar a Gimnasia? Y yo voy a estar para lo que me necesiten. Espero dar lo mejor, aportar en lo que pueda, digamos. Es un equipo muy completo. Y más allá de que pueda llegar a tener mucha experiencia, me quedan muchísimas cosas por aprender. Y creo que acá en Gimnasia voy a seguir aprendiendo. ¿Ya debutás este sábado, Ileno, o vas a esperar un poquito más? La verdad no sé. Yo espero que sí porque estoy súper ansiosa. Así que espero que sí. Bueno, Ileno, te agradecemos por este contacto y te deseamos, la verdad, que muchísima suerte en este nuevo paso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos. Espero que sea una buena experiencia. Te mandamos un beso grande, Ileno. Nos encontraremos seguramente en algún partido. Para ustedes. Pasaba ahí la palabra de Ilén Gasparini, uno de los refuerzos de Gimnasia, con varias cosas también, ¿no? Por remarcar. Sí, sí, una jugadora con mucha experiencia. Ha estado por su paso de Italia muchos años. Claro, 4 años en Italia, dijo. Sí. Es mucho tiempo. Así que quizá le va a brindar a Gimnasia algo diferente a lo que viene demostrando últimamente. Claro, y que jugará con Giselle Dopozo y Jessica Rudolph, 2 que han jugado junto a ella en Olimpo la última liga, ahora en Gimnasia. Jessica Rudolph, que es el otro refuerzo de Gimnasia, así que 3 que jugaron en Olimpo van a estar ahora en Gimnasia y que seguramente será más fácil la adaptación. Mucho más fácil. Siempre es más fácil cuando tenés jugadores que ya conocés, que claro, te conocen también. Claro. Los entrenamientos se hacen diferente, quizás no cuesta tanto la adaptación, que es fundamental. Exacto. Y una jugadora con tanta experiencia como Ilén. Sí, que si bien tiene 25 años, sí, ya tuvo 4 años en Italia, jugó bueno en mucho Olimpo, recorrido varias por lo ligas. Joven que es, claro. Además se lo notaba muy ansiosa, se la veía para jugar en gimnasia. Con muchas ganas de jugar. Y es algo único también la euforia de toda la hinchada, más que nada. Sí. Y más que nada los clásicos. Que sí, lo que le remarcaba Giselle Dopozzo, que bueno, sobre todo es fanática de gimnasia, que seguramente le mostraba todos los videos ahí de gente, dijo, me mostró videos, fotos, así que no lo podía creer. Sí, una motivación más para ella. Claro. Jugar en un equipo tan importante, no solo en la ciudad de La Plata, sino en el país. Gimnasia es un equipo muy importante. Claro, uno de los mejores del país. Sí, y su hinchada totalmente seguidora. Y también es un plus para ella jugar en un equipo tan grande como Gimnasia. Y además ansioso de nosotros del otro lado para poder verla jugar y ver cómo rinde también. Claro. Y a ver qué significaciones le da el club también para los triunfos, ¿no? También, vamos a ver entonces cuánto le van a sumar Ilén Gasparini y Jessica Rudolph. Estos dos nuevos refuerzos para Gimnasia. Ya hablamos con Ilén Gasparini recién. Y ahora quédate prendido a Radio Nauta porque se nos viene la palabra de otro refuerzo. Estamos hablando de la primera división femenina en cuanto a Verónica Ascona, que se suma a Universitario. Así que quédate ahí pegadito a Radio Nauta, que en el próximo bloque vamos a tener toda la información de la primera división y también la palabra de Verónica Ascona, que pudimos dialogar hoy con ella. Sí, tenemos mucha información. Otra entrevista más. Claro. De otra buena jugadora. Y bueno, así que quédate pegadito acá, que va a seguir con mucha información de vole. Nos vamos a una nueva tanda, quédate como decíamos, pegadito a Radio Nauta, que hay muchísimo más vole y 6-3-1. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. Sonido para que sea. Que sea piedra libre para todos mis compas. Radionauta. Sonido para que sea. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba. No más. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Radionauta FM 106.3 presenta. Primer ciclo de programación 2015. En vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, al aire de la FM 106.3. Viernes 5 de junio a las 20 horas, el vivo de Radionauta. Entrevistas, intervenciones, bandas musicales, Toby Villa Tango y Folclore, Pato Molina, música colombiana. Este viernes a partir de las 20 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Radionauta Vivo 2015. Sonido para que sea. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de volei de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volei 23. Volvemos con Volei 631, ya se nos va pasando el programa de a poco, 17 horas y 32 minutos. Estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3, también por la web, a través de radionauta.com.ar. Y ahora es tiempo de hablar de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando de la primera división femenina porque, como decíamos hoy, tenemos la palabra de Verónica Ascona, ya la vamos a estar escuchando. Pero primero vamos a repasar todo lo que pasó con Universitario porque viene de ganar, viene en una racha positiva. Volvió a ganar esta vez 3-1 frente a Morón el jueves, parciales de 16-25, 25-22, 25-15 y 25-17. Una nueva victoria para Universitario. Sí, otra victoria más. Viene una senda bastante importante de victorias ganadas. La cuarta en forma consecutiva. La cuarta en forma consecutiva y ganó 4 de los 5 partidos que jugó como local. Excelente. Muy importante, sí, muy excelente. Sí. Además de local, siempre importante hacerse fuerte. Un equipo que mejoró un montón, que le dio una identidad ya en su técnico. Claro. Así que bien por un Universitario que ahora logró ganar 3-1 a Morón. Claro, ya lleva, como decíamos, 4 victorias consecutivas. La próxima fecha enfrentará a la UBA como visitante este viernes. Así que buscando la quinta victoria consecutiva y seguir prendido ahí arriba. Sí, de a poquito va sumando y de a poquito también va escalando posiciones. Claro. Ahora se encuentra en séptima posición. Va mejorando un montón y la brecha también se va achicando contra los primeros, ¿no? Claro, recordemos. Cosa que le costó al principio. Claro. Y recordemos que el puntero es Lomas de Zamora, equipo al que Universitario le ganó en la primera fecha por 3-2. Así que también tiene con qué pelear. Tiene para pelear, sí. Quizás le costó los primeros partidos, pero ya ahora Universitario se ha acomodado muy bien. Tiene un gran ataque ofensivamente. Y como dijiste vos, tiene pelea, puede dar pelea a los punteros. Porque ya lo ha demostrado y porque está muy cerca. Claro. Un poquito va escalando. Decíamos, está séptimo por ahora, se recuperó luego de un mal comienzo. Tal vez había ganado la primera, había perdido después, pero ya lleva 4 victorias consecutivas. Y este viernes enfrenta a la UBA y vuelve una gran jugadora a Universitario, de gran trayectoria, que ya ha jugado en la U y que tiene una gran carrera. Sí, Verónica Ascona, una gran jugadora, muy buena jugadora, con mucha jerarquía, mucha experiencia en varios clubes. En la última temporada jugó en River, tuvo su pasado en Gimnasia, en Estudiantes, pasó por todo, Boca, la selección argentina, así que muy completa. Claro, también jugó en San Martín de Formosa hace poco, Liga Argentina, así que llega un gran refuerzo que seguramente le aportará muchísimo a Universitario, que luchará seguramente, como nos decía Eileen Graf el programa pasado o el anterior. Mi sueño, decía, es ascender. Así que con este refuerzo seguramente ya se arma como para ascender. Sí, totalmente. Un refuerzo muy importante, con mucha jerarquía, como nombré recién. Claro. Y algo que parecía quizá un poquito más complicado, ahora ya no es tan complicado ascender. Claro. Además, las victorias que estamos demostrando últimamente Universitario, la verdad, son bastante importantes. Y tiene un equipo muy bueno. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Verónica Ascona, esta experimentada jugadora. Hablamos hoy con ella y tenemos la palabra. Todo lo que nos decía, escúchalo aquí por Radio Nauta. Buenísimo. Bueno, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, Verónica, y preguntarte cómo estás vos personalmente en este nuevo paso, ya tantos que tenés, en el vóley de la ciudad, en este caso volviendo a Universitario. Bueno, bien, contenta. O sea, recién me sentí a hablar con el entrenador hace muy poquito. No es que estaba muy este paso, pero bueno, tratando de dar todo, como siempre, y ayudar a la U, o sea, jugar para la U, que es una forma de seguir jugando al vóley para mí. Así que no, bien, por suerte, contenta y bueno, esperando un poco empezar a entrenar, porque todavía no entrené con el equipo, así que tranqui. ¿Y cómo surgió esta opción? ¿Cuándo lo pensaste? ¿Estabas dirigiendo en River? ¿Estabas también jugando campeonato de División de Honor? ¿Cómo fue la idea de volver otra vez al conjunto de la Ciudad de La Plata, al albinegro? Mirá, el año pasado yo jugué en River todo el año, jugué hasta el clasificatorio de la Liga, uh-huh. Y bueno, este año hubo ciertos cambios, y era bastante incompatible poder jugar y dirigir ahí, claro. Así que nada, en principio me quedé sin jugar. No jugué nada este año todavía, y después bueno, estuve pensando en jugar en otro club de División de Honor de allá de Buenos Aires, y después por otros motivos personales, como el lunes y los jueves no viajo a Buenos Aires, y yo soy jugadora universitario, por lo tanto no había que hacer pase, no había ningún tipo de traba administrativa más que sacar un ticket, bueno, traté de, para mantenerme y seguir jugando, hablar con el club y básicamente con Ronald para poder jugar ahí, digamos, básicamente fue por ese lado, y nada, o sea, todavía, o sea, conozco a mis compañeras y sé quiénes son las chicas, pero todavía no entrené ni nada, así que es todo bastante nuevo y bueno, bastante difundido, veo que sí. Se difundió muy rápido la noticia, pero bueno, hay que ir de a poco, tampoco me voy a meter en el equipo tan rápido, o sea, primero tengo que empezar a entrenar y bueno, después ir viendo paso a paso cómo viene el año. Y en cuanto a eso, ¿cómo una hace para tener tantas motivaciones y seguir jugando? Porque obviamente, con tu vasta experiencia, ¿son las ganas de ayudar, las ganas de que todavía el grito de ganas de jugar te sigue picando, o es más y nada menos que volver a hacer algo que te gusta en un club donde obviamente te sentís cómoda? No, básicamente a mí me gusta jugar al vóley. O sea, yo voy a tener 70 años y voy a seguir queriendo jugar al vóley. No se dio jugar en River por diferentes motivos y yo creo que mi postura fue, o sea, voy a dejar de jugar cuando yo quiera, no cuando otros quieran. Uh-huh. Entonces estuve buscando hasta ahora la forma de poder compatibilizar mi rol de entrenador, que es mi trabajo además y es prioritario, con el rol de jugador que todavía lo llevo dentro y que todavía creo que puedo seguir jugando un poco más. Ya te digo, busqué para jugar, estuve muy cerquita de jugar en Ciudad de Buenos Aires, como me queda muy cerca, me coincidían los horarios, pero no me daban los horarios para poder dirigir y salir corriendo a jugar, cosa que tampoco quería porque es un estrés bastante grande dirigir inferiores y en el mismo día tener que ir a jugar en División de Honor, un estrés, un cansancio físico, bueno, un poco de todo. Y bueno, se dio la opción de universitario y realmente estoy contenta porque es una forma de seguir en la actividad, de jugar, que a mí realmente me gusta, y no en un nivel tan exigente como División de Honor, y me coinciden los horarios porque los días de semana se juega en primera, así que me coinciden los días y los horarios que yo estaría acá en La Plata. Así que fue, digamos, una serie de cosas que, digamos, factores que se alinearon, como se dice ahora, los astros, para que pueda estar acá, así que nada, contenta, por suerte. Hablas de este año, hablas de campeonato de División de Honor y de cosas que te ponen contenta. Bueno, en este caso, tu hija Geraldine volvió a jugar en el Indoor, en este caso con Banco Provincia, ya lleva algunos partidos en la División de Honor. ¿Cómo te pone que tu hija, después de la lesión que tuvo, vuelva a jugar y encima en el alto nivel del voleibol femenino? Mirá, yo solamente ella sabe y yo sé lo que ha sufrido y lo que ha pasado con esa rodilla. Fue un año y medio realmente muy, muy doloroso, donde ella dio muchísimo de su esfuerzo para volver a ser una jugadora de vóley compatible con el nivel para poder jugar. Y realmente lo que se dio con Banco Provincia también fue bastante fortuito, bastante sorpresivo. Y hoy por hoy verla en una cancha jugar, para mí es una emoción terrible, un orgullo tremendo. Un poco algo inesperado, que es que, o sea, no inesperado, porque sé su capacidad y todo, mm-hmm. Pero que hoy esté jugando en División de Honor, realmente me pone muy, muy contenta. Creo que digamos, tiene un año por delante muy largo y tiene que ir mejorando su nivel progresivamente, o sea, de acá a fin de año, pero se le están dando algunas cosas en cuanto a su rendimiento muy interesantes. Ya poder adquirir horas de juego en División de Honor jugando de cualquier puesto que sea es, uh-huh, es muy importante para ella. Y obviamente soy la mamá más babosa, al punto de ir a ver los partidos y parecer una hincha más de Banco Provincia. Pensando en eso, hablando de ella y de vos, uno se piensa y habla del beach volley, cómo está en la actualidad ese deporte, que obviamente es una pasión tanto del indoor como el del outdoor, pero obviamente es un detalle particular también para ustedes. Sí, nosotros somos muy fanáticas del beach volley las dos. Empecé yo hace 4 o 5 años, en realidad empecé hace mucho jugando al beach volley, pero básicamente en este circuito nuevo hace 4 o 5 años que estoy. Y bueno, ella se fue acoplando y ahora, es más, tuvo un proceso hasta de selección, uh-huh, antes de lesionarse. Y ahora este año jugó casi todo el circuito, o sea, creo que tiene muchas condiciones para cualquiera de los dos deportes, como lo digo yo, son dos deportes. Y por ahora un poco estancado porque por el frío y claro, circuito en el invierno, pero supongo que a partir de que comience con la temporada veremos cómo compatibilizar, ¿no? Ella tiene, yo lo pongo de hobby ya, pero ella tiene que compatibilizar bien por una cuestión de su rodilla y por una cuestión de cumplir en el club donde está ahora, compatibilizar bien cómo va a planificar su pretemporada para el beach volley. Creo que tiene que apuntar este año a estar dentro de las cuatro mejores duplas, con la dupla que sea, pero está dentro de las cuatro mejores de la Argentina, y obviamente apuntar de acá a un poco más. Para mí tiene que apuntar de vuelta a la selección de Bichuole porque tiene muchas condiciones, muchísimas. Continuando con la entrevista, Verónica, preguntarte en simple palabra nomás, ¿cómo ves a las Lobas y cómo ves a las Pinchas en lo que dejó el campeonato pasado para Gimnasia, que quedó semifinales, el segundo puesto en la Copa Metropolitana, perdón, en el torneo metropolitano, y en cuanto a las chicas de Estudiantes, que de a poco están ganando y están teniendo un nivel más alto que el que busca Andrés González? Mira, no seguí mucho las campañas de Gimnasia de Estudiantes. Gimnasia básicamente tiene un equipo que hace muchos años está en el alto nivel, uh-huh, y obviamente que siempre sigue estando ahí. En cuanto a Estudiantes veo algo un poco diferente, veo sí que hay un crecimiento, aunque también obviamente se han traído jugadoras de renombre, pero que hay un crecimiento como un poco más estable del equipo, ¿sí? Y nada, también mantenerse ahí es difícil, pero bueno, creo que hay que mirar un poco para abajo y nada, te lo digo porque soy entrenadora de inferiores, claro. Me pasa eso, digamos, que creo que todo debería empezar con un proceso desde abajo y que los jugadores que se han formado en el club desde muy chicos puedan llegar a la división de honor, ¿no? Creo que hay que respetar más los procesos y confiar más en los entrenadores inferiores y poner buenos entrenadores inferiores porque son la base del vóley para dentro de unos años llegar a tener un equipo de división de honor competitivo, ¿no? No es simplemente traer jugadores de afuera. Porque así ganamos todos, o sea, si el entrenador de la selección puede elegir a los mejores, uh-huh, y bueno, tiene una ventaja, ¿no? A veces con estos clubes pasa un poco lo mismo, Boca toma muchos jugadores de muchos lados, y bueno, yo también, si puedo agarrar este y este, soy el Gardel, digamos. Pero bueno, es duro, pero es así, o sea, creo que el apuntar a las inferiores no es algo que hacen todos los clubes. O sea, fíjate Vélez sí tiene, uh-huh, esa teoría, digamos, tiene las inferiores campeonas desde hace años y años, pero bueno, tiene excelentes entrenadores en las categorías más chicas, como también tiene a Guillermo Nazabal en mayores, claro, que es un genio Guillermo, pero más que nada a eso me refiero, ¿no? Que estar siempre en los primeros planos no es fácil, obviamente que no es fácil, pero estaría bueno poder estar en los primeros planos con jugadores de los clubes. Hablabas, una de las últimas preguntas, de la selección, hablabas obviamente del nivel, del proceso. ¿Cómo ves en este caso tanto a Guillermo Orduña y las Panteras que arrancarán un nuevo año? Y también, como decías vos, con algunas jugadoras de liga local, como por ejemplo Tania Costa, Mariana Garbari, que bueno, que dejó las Lobas, Tatiana Rizzo, que estaba en Boca, ahora se fue a jugar a Brasil. ¿Cómo ves al combinado nacional que está preparándose para el clasificatorio en un año que buscará obviamente llegar a los Juegos Olímpicos? Mira, yo a Guillermo Orduña lo conozco desde que tengo 13 años. Fue mi entrenador en la selección argentina de menores, juveniles, uh-huh. mayores. Lo conozco mucho a Guillermo, sé que es un incansable trabajador, sé que es un entrenador con muchos valores y obviamente que después de haber estado yo en todas esas selecciones, él ha recorrido muchísimo más camino y tiene muchísima más experiencia. Luego el profesor Orduña, sé que están haciendo lo mejor para que las Panteras puedan llegar o aspirar a una clasificación olímpica. No estoy en el proceso, no estoy en el trabajo, no sé cómo se trabaja, pero obviamente apoyar el voleibol argentino y hay que tratar de que se realce todo lo que es el apoyo al voleibol argentino para poder llegar a los primeros planos, ¿no? O sea, el voleibol femenino siempre estuvo relegado, siempre estuvo un paso abajo del masculino, uno o más pasos abajo del masculino. Y nada, o sea, estaría bueno equiparar eso. Creo que se están haciendo un montón de cosas para equipararlo y que hay jugadoras, cada vez más jugadoras argentinas que juegan en los primeros planos internacionales, lo que eso obviamente llevaría a la selección a un lugar más destacado. También está bueno que jueguen con las jugadoras locales, pero bueno, o sea, creo que la selección tiene que jugar las mejores. Así que ojalá que puedan alcanzar el objetivo. La última, Verónica, y una pregunta que venía del principio, que vos contabas que llegabas a Universitario, volvías al conjunto albinegro, y la pregunta es, ¿para cuándo crees vos que estaría ya para jugar? Obviamente, lo va a decir el técnico, pero vos, ¿para cuándo te verías disponible para jugar en el sexteto de la U? Yo hablé la semana pasada con Ronald, así que imagínate que todavía no entrené nunca con una chica. Ayer iba a ir a entrenar y, bueno, justamente jugaba la selección de varones y también Ronald viajaba, entonces... Uh-huh. No se entrenó, o se entrenaron más temprano las chicas, algunas. Mi primer entrenamiento es el jueves, y yo el viernes voy a estar en el equipo, supongo, pero no voy a estar para jugar. Claro. Digamos, yo voy a tomar un poco de nivel de acá a dos o tres semanas, calculo. O sea, no, estuve bastante tiempo parada, muy abocada más a mi condición de entrenadora. Bueno, es un año bastante difícil en River, y digamos, estuve más pensando en eso que en jugar. Y bueno, ahora como sí o sí quería definir mi situación, lo hice con el universitario, estoy muy contenta de eso, pero bueno, de a poco, ¿no? O sea, no me voy a volver loca por jugar porque sé que a la larga, en un par de semanas, dos, tres horas que se necesite para estar bien, lo voy a hacer. O sea, tengo que ponerme un poco mejor físicamente, hacer un poco de gimnasio porque también estoy operada de la rodilla y... Para poder saltar y aguantarme los partidos tengo que mejorar un poco el gimnasio y nada, o sea, progresivamente cuando tenga como me vea me va a poner, o sea, eso no puedo decirle un tiempo exacto. Así que, pero no, voy a estar ahí para lo que sea, ¿no? O sea, puedo también ayudar en el entrenamiento hasta que esté mejor, qué sé yo. No me puse un plazo para eso. Bueno, Verónica, agradecerte por tu tiempo con Vélez 3-1. Te deseamos lo mejor en este nuevo paso en la U, así que seguramente nos estaremos viendo tanto en un partido de local o de visitante o quizás en algún entrenamiento. Bueno, agradecerte por tu tiempo, lo mejor para vos como también para tu hija. Bueno, te agradezco y nada, muy bueno que difundan el voleibol de La Plata, así como las ligas platenses, tanto Barba como la Libop. Uh-huh. Si me querés dejar decir una cosa de la Liga, sí. Yo estoy colaborando, digamos, como en la secretaría de la Liga y, bueno, también estamos queriendo hacer una liga, digamos, es una liga local, pero que cada vez se está haciendo un poquito más competitiva y, ayudando, haciendo que la gente que no es profesional, que no entrena en los equipos que juegan en Metropolitana, puedan también disfrutar del vóley, que es una cosa que nos apasiona a todos, y ustedes hacen que la gente se entusiasme más cuando difunden esas ligas. Entonces, nada, agradecer un poco por eso y, bueno, pedir que sigan dando el apoyo. Gracias a vos, Verónica. Bueno, un beso. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol. No hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés sola en el... Y volvemos luego de la nota que teníamos con Verónica Ascona. Muchísimas cosas para dijo un montón de títulos, dijo, la verdad. Sí, tiene un montón de títulos. Tenía mucha ganas de hablar, se nota que tenía mucho interés de contar algunas cosas. Sí, la verdad que sí. Así que dejó un montón de títulos. Y bueno, nuevo refuerzo de Universitario mientras escuchamos este romántico tema de fondo, algo que no es característico, pero que le encanta a nuestro productor y, sí, y lo escucha siempre. Sí, lo escucha siempre y bueno, quiso agregarlo en esta oportunidad. Claro. Además que fue el que hizo la entrevista, claro, y dijo, bueno, exacto, ya está, ya que hice la entrevista, aprovecho también para... Es mi espacio, dijo. Sí, este es mío, acá el tema lo pongo yo, dijo. Y bueno. Nos vamos a ir entonces con este tema romántico a la última pausa, porque nos quedan unos pocos minutitos, nos viene el último bloque. Quédate pegadito a Radio Nauta porque todavía tenemos muchísima información. Nos veremos otra vez. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierta mente y alma, yo estoy con vos. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierta mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta con amor, si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Hola, soy Jasmine Setich, capitana de las Panteras. Se está escuchando Volley 631. Volvemos con el último bloque de Volley 631. Tres minutitos nos quedan para las 6 de la tarde, así que ya nos queda toda la información compacta para estos últimos minutos. Pasaba recién la palabra de Yamila Nicetich en el spot para Volley 631. Van a estar jugando las Panteras mañana, debutando en el clasificatorio a la Copa del Mundo, así que lo vamos a tener por Volley 631 con cobertura exclusiva. Sí, cobertura exclusiva ya en Comodoro Rivadavia. Estuvimos en Colombia, vamos a estar ahora en Comodoro Rivadavia con toda la información, el minuto a minuto de lo que va a pasar el partido de mañana de las Panteras que se enfrentan a Uruguay. También tenemos este fin de semana la Liga Mundial con la selección argentina visitando a Canadá. Sí, partidos durísimos. Sí, el viernes y el sábado contra un equipo que viene ganando todos los partidos. Claro. Está, digamos, perdió uno. Perdió uno. 3-2, es verdad. Y que está puntero con dos partidos más, y Argentina se va a querer ganar, tener una victoria para ponerse también ahí, expectante por lo menos para tener la primera posición. En lo que respecta al torneo metropolitano, tenemos Estudiantes que jugará esta noche. Jugará esta noche con Ciudad. De Ciudad, claro. Un partido para acomodarse un poco más después de la derrota que tuvo anteriormente. Ganar este partido contra Ciudad sería fundamental, perdió contra San Lorenzo, un partido muy duro. Y una victoria contra Ciudad acomodaría un poco las cosas y estar ahí con Boca. También jugará Banco Provincia como local el sábado. Jugará Gimnasia también como visitante, en este caso el sábado, con dos refuerzos, Jessica Rudolph y Ilen Gasparini, los dos refuerzos de Gimnasia. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Gasparini, que viene desde Olimpo, y nos contaba, ¿no?, todo esto, todo lo que significa para ella jugar en Gimnasia. Hablamos también del mercado de pases ya, con todos los jugadores que se van moviendo en la Liga Nacional Masculina. También te llevamos toda la información de Arba y también de Libop. Y ahora, para cerrar, tenemos la información de las Copas Argentinas y de los Campeonatos Nacionales. Vamos a empezar hablando de las Copas Argentinas, porque los equipos platenses tuvieron en sus inferiores clasificados para estas Copas Argentinas que se estarán disputando a lo largo del año. Así que buen pasaje para los equipos platenses en las inferiores. Repasamos en las tres categorías los equipos platenses que pasaron a estas Copas Argentinas. Bueno, César, en el sub-14, Gimnasia y Banco Provincia. En el sub-18, Banco Provincia. Y en el sub-21, Gimnasia y Estudiantes. Así que tendremos dos delegaciones de Gimnasia, dos de Banco Provincia y una de Estudiantes, con chances de jugar las Copas Argentinas. Sí, importante para acá en la ciudad tener equipos como Gimnasia, Estudiantes, claro. Banco Provincia. Sí, porque es categoría. El torneo más importante que se juega, ¿no?, durante el año a nivel nacional. Sí, muy importante. Y tener en cada categoría un equipo de la ciudad, claro, es fundamental. Así que apuntando también al desarrollo, ¿no?, del vóley, sí. Tanto la sub-14 como el sub-18 y en sub-21 vamos a tener representantes de La Plata, así que vamos a estar muy expectantes a lo que pase en estas Copas Argentinas. Sí, vamos a estar informando minuto a minuto también de lo que va pasando para Gimnasia, Estudiantes en el sub-21, Banco Provincia en el sub-18. Claro. Sub-14, Gimnasia y Banco Provincia, que también se encuentra. Una copa que, como dijiste vos, es muy importante, claro, dentro de la región, la más importante. Así que, exacto, bueno, estaremos también expectantes a ver qué sucede. Y lo que también se estará disputando, pero es este fin de semana, se trata del Campeonato Nacional Sub-16 en San Juan y en Mendoza, con 14 equipos en la rama masculina y 3 en la rama femenina. Recordemos que hace 10 días, si no me equivoco, se disputó el Sub-18, con la Metropolitana saliendo campeón en ambas ramas. Aileen Graf y Carolina Polanis, representantes de Universitario y de Banco Provincia, que estuvieron en los equipos. Así que vamos a ver ahora en el Sub-16 cómo va. Seguramente también con Metro, no digo siendo campeón, pero siendo muy protagonista. Sí, estando en el podio seguro. Claro. Van a estar allí en el podio. El Metropolitana siempre está, siempre es un equipo siempre que, lucha, como decíamos, sí, anteriormente, son el monopolio dentro de esta rama del campeonato nacional. También no era excepción en la sub-16, así que bueno, se jugará en San Juan y Mendoza. Y toda la información la tendrán en nuestro Twitter, en @volley631, también en nuestro Facebook, Julián. Sí, en nuestro Facebook volley631 y en la web volley631.com.ar, y nos podés escuchar por FM 106.3 o por radionauta.com.ar. toda la información minuto a minuto, y cualquier cosa nos puede dejar un mensaje, un saludo, lo, claro, vamos a estar transmitiendo. Así que bueno, nada, eso. Llegó la hora de despedirnos, así que chicos, nos reencontramos el próximo martes. Un placer. Nos encontramos el segundo martes. Un placer también estar con Julián, que debuta hoy en la, sí, radio. Dentro, muchas gracias. Estuvo bastante en algunos, claro, programas de productor, apoyador de productor. Así que... Se queja, no le gustó. No le gustó. Así que bueno, es un lujo estar con Julián. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias, Enzo. Y bueno, a ver, con todo. Nos despedimos entonces. Esto fue Volley 631. Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica. Esto fue Volley 631. Quédate pegadito a Radio Nauta por FM 106.3. Nosotros nos reencontramos el próximo martes. Cama, chuchi, déjame el colchón. ¿Qué te vas con tu amiga? por la sombra y cerra bien el portón. La verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo adiós. Gracias. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radio Nauta. Sonido para que sea.